voy a hablar de esto, ¿no? De cuál debería ser, yo creo, la adecuada comprensión de los problemas mentales. Para eso voy a hablar un poquito de ciencia, voy a hablar un poquito de psicoanálisis, voy a hablar un poquito de capitalismo y de patriarcado, ¿no? De estas dimensiones sociales. Hablo de problemas mentales porque, bueno, cualquier término es problemático, pero bueno, a partir de que este quizás sea dentro de lo que cabe menos problemático, ¿no? Desde luego no voy a hablar de enfermedades mentales que tienen una reminiscencia del modelo biomédico, como si fueran, por lo tanto, enfermedades orgánicas. Podríamos hablar de trastornos, podríamos hablar de psicopatologías, que en realidad viene de pathos, de sufrimiento, afecto, y no es un término bastante inadecuado, lo que pasa que, bueno, pues tiene hoy en día quizá las connotaciones que tiene, ¿no? Bueno, vamos para allá. ¿Cuál es, esto es una mera introducción, ¿no? ¿Cuál es hoy en día el abordaje habitual de los problemas mentales? Nos encontramos, creo, con dos modelos. Pongo quizá los dos extremos de un continuo, ¿vale? Con las posiciones intermedias, desde luego. Pero bueno, por un lado tenemos el modelo biomédico, el modelo de la medicina, el modelo de la psiquiatría, podemos decir la psiquiatría es una especialidad médica, y la medicina trata el ser humano en su dimensión orgánica, corporal, física, biológica, ¿vale? Y entiende que los llamados trastornos mentales o problemas mentales, o llamados trastornos mentales de comportamiento, dada la predominio del modelo cognitivo-conductual, yo creo que hablar de modelo cognitivo-conductual nos suena incluso a los que no seáis de psicología, ¿no? Pues entiende que tienen un origen, una causa, una etiología, que diríamos por aquí, orgánica, física. Y por lo tanto, su tratamiento, su solución, la terapia, pues tiene que ser también de ese mismo orden, tiene que ser también a nivel médico, a nivel orgánico, y fundamentalmente con psicofármacos. Había otros tipos de abordajes un poco más bestias, no totalmente en desuso, pero por fortuna cada vez más, tipo electrosodos, etc. Pero bueno, los fármacos son el modelo habitual, ¿no? Y en el otro extremo tendríamos el modelo clásico de la psicoterapia, dentro de la cual, dentro de todo el gran abanico de formas, escuelas y tradiciones psicoterapéuticas, pues hay que destacar el psicoanálisis, porque es la primera gran psicoterapia moderna y porque además sigue siendo paradigmática en algunos de los aspectos que quiero hoy hacer hincapié. No sé ustedes que no voy a hablar ni de estéticas freudianas, ni de superior, ni de Edipo, ni de cosas así, ¿no? Sino me interesa rescatar algunas cosas, creo, bastante elementales del psicoanálisis y sin las cuales me parece que es difícil abordar o tener una comprensión adecuada de lo que son hoy día los problemas mentales, ¿no? Como decía Nando en una de las jornadas, tuvo de presentación de estas jornadas, pues hay algunas cosas que son casi de sentido común, ¿no? Me interesa por lo menos que nos aproximemos a esa perspectiva, ¿no? Que tengan las cosas claras. Bueno, ¿cuál es el modelo? O sea, ¿qué propone este modelo? Pues, si os fijamos, el modelo de la psicoterapia lo que hace es un tratamiento basado en la palabra. Y lo que hace uno con un terapeuta, con un psicoanalista, es básicamente hablar, ¿vale? La talking, ¿no? Como habló precisamente la denominación así de cura por la palabra, viene precisamente de una de las primeras pacientes de Freud, ¿no? Así la llamó, ¿no? Bueno, estos son como los dos extremos. Es decir, por un lado tenemos un modelo que entiende que los problemas del ser humano son físicos, biológicos, objetivos, de esa cosa que tenemos o que somos, no queda claro, vamos a entrar ahí, que es el cuerpo. Y por otro lado tenemos otro modelo de abordaje radicalmente diferente, donde lo que hace es hablar con la persona. O hacer que la persona hable. ¿Vale? Bueno, lo que me interesa señalar es que este dilema, esta doble perspectiva a la hora de comprender el ser humano, los problemas del ser humano y las maneras de afrontar esos problemas del ser humano, no es en absoluto nuevo. Llevamos con este dilema, por lo menos desde los orígenes del pensamiento occidental. ¿Vale? Si el ser humano, podemos conceptualizarlo de esta manera, ¿no? ¿Es el ser humano una cosa más, como el resto de las cosas? abordar el estudio y el tratamiento de los problemas del ser humano como se aborda el tratamiento de las cosas? ¿Es el ser humano un objeto o es un sujeto? Y el sujeto no puede ser tratado como un objeto. Tiene, no sé, ontológicamente, para todos estos filosóficos que nos gustan tanto, tiene ontológicamente unas características diferentes y es un error categorial confundir una cosa con otra. Bueno, quería, para ejemplificar que esto no es un dilema actual, ni mucho menos, sino que estamos atascados en este dilema que parece resoluble desde hace 2.500 años, traer a colación un texto de Platón, ¿verdad? En el que Platón cuenta, bueno, realmente el que habla de ese texto de Platón es Sócrates, ¿no? Como seguramente nos suena a todos, Sócrates no dejó nada escrito, lo que sabemos de Sócrates lo sabemos básicamente por los diálogos de Platón, el primer Platón, el Platón joven, se supone que los textos, los diálogos que escribió el personaje de Sócrates, que siempre aparece en todos sus diálogos, expresa lo que realmente Platón escuchó a su maestro Sócrates, mientras que luego sigue utilizando el personaje de Sócrates como una excusa para ir exponiendo sus propias teorías. Bueno, pues en uno de los primeros diálogos, el Platón, lo que hace Sócrates es, a Sócrates le condenaron a muerte, como seguramente también os suene, le acusaban de corromper a la juventud y de no creer en los dioses y tal. Y cuando estaba la noche anterior a su ejecución, pues los amigos sobornaron a los guardias para que escapara. Seguramente con el consentimiento de los poderosos de la ciudad, que querían en realidad que Sócrates escapara y no se convirtiera en un mártir. Lo que nadie se esperaba, ni había un enemigo, es que Sócrates iba a declinar esa oferta y rehusó escapar y dijo que no, que se quedaba para ser consecuente con toda su enfoque vital, ¿no? Lo que él siempre había predicado, pues él se quedaba para cumplir la pena que la ciudad le había impuesto. Bueno, entonces en esa conversación que Platón relata, Sócrates cuenta un poco su itinerario vital, ¿no? Y confronta como dos maneras de entender la realidad y concretamente el ser humano, ¿no? Dice que conociendo a un filósofo más antiguo que él, se ilusionó mucho porque decía que todo se puede explicar por la inteligencia. Y veamos lo que dice cuando fue adentrándose en el estudio de este filósofo. Dice, ¿no? Tomando con ansias en mis manos el libro, me puse a leerlo lo más a prisa que pude, para saber cuánto antes lo mejor y lo peor. Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado cuando al avanzar y leer veo que el hombre, se refiere a este filósofo antiguo, no recurre para nada a la inteligencia, ni le atribuye ninguna causalidad en la ordenación de las cosas, sino que aduce como causas aires, éteres, aguas y muchas cosas absurdas. Me pareció que había sucedido algo muy parecido a como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo que hace con inteligencia y luego, al intentar exponer las causas de lo que hago, dijera que ahora estoy aquí sentado por esto, porque mi cuerpo está formado por huesos y tendones y que mis huesos son sólidos y tienen articulaciones que los separan unos de otros y los tendones son capaces de contraerse y distenderse y envuelven los huesos junto con las carnes y la piel que los rodea. Así que, al balancearse los huesos en sus propias coyunturas, los nervios, al relajarse y tensarse a su modo, hacen que yo sea ahora capaz de flexionar mis piernas. Y esa es la razón por la que yo estoy aquí sentado con las piernas dobladas. Y a la vez, respecto de que yo dialogue con vosotros, diría otras causas por el estilo, aduciendo sonidos, soplos, voces y otras mil cosas semejantes. Descuidando nombrar las causas de verdad. ¿Cuáles son? Que una vez que a los atenienses les pareció mejor condenarme a muerte, por eso a mí también me ha parecido mejor estar aquí sentado. Y más justo aguardar y soportar la pena que me imponen. Porque por el perro, la expresión griega, según yo opino, hace ya tiempo que estos tendones y estos huesos estarían en Mégara o en Beocia, arrastrados por la esperanza de lo mejor, si no hubiera creído que es más justo y más noble soportar la pena que la ciudad ordena, cualquiera que sea, antes que huir y desertar. Pero llamar causas a las cosas de esta clase es demasiado absurdo. Si uno dijera que sin tener cosas semejantes, es decir, tendones y huesos y todo lo demás que tengo, no sería capaz de hacer lo que decido, diría cosas ciertas. Sin embargo, decir que hago lo que hago a causa de ellas, y eso al actuar con inteligencia, y no por la elección de lo mejor, sería un enorme y excesivo abuso de expresión. Pues eso es no ser capaz de distinguir que una cosa es lo que es la causa de las cosas y otra aquello sin lo cual la causa no podría nunca ser causa. A esto me parece que los muchos que andan a tientas como en tinieblas, adoptando un nombre incorrecto, lo denominan como causa. Yo creo que se refleja bastante bien en este texto de Platón. ¿Cómo podemos explicar que Sócrates haya decidido no escapar teniendo la oportunidad y quedarse sabiendo que al día siguiente iba a ser condenado? Pues hay dos maneras de explicarlo, ¿no? Uno, por volver al caso anterior, pues uno diría un médico psiquiatra desde esa perspectiva, quiero decir, un médico psiquiatra nunca es solamente un médico psiquiatra, es un ser humano. Pero desde esa perspectiva biomédica, pues hoy voy a decir es que las conexiones sinápticas del hipotálamo, de la parte occipital, pues predeterminaron que la decisión de Sócrates fuera pues estar allí y no escaparse. Me parecía que por eso hemos dado una explicación científica, ¿no? Y lo que nos plantea Platón o Sócrates aquí es que no hemos entendido nada, ¿no? Porque nos estamos dejando lo que realmente permite comprender las verdaderas causas, entre comillas, del comportamiento humano, que no es como las causas que operan a nivel físico-químico, ¿no? Y que son las razones, los motivos, por los cuales una persona decide hacer lo que hace, en vez de otras varias opciones que puede tener a su alcance, seguramente porque piensa que eso es más valioso que otra alternativa. Tenemos que hablar, por tanto, de razones, de motivos, tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de todas otras serie de dimensiones que quedan directamente excluidas cuando reducimos al ser humano a su dimensión física, corporal, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos encontramos, y volvemos a la actualidad, es una controversia entre lo que podemos llamar un monismo, de monos, uno, un monismo epistemológico de episteme, conocimiento, es decir, que el conocimiento científico es solo de un tipo, solo hay un modelo de conocimiento científico, que es el de las ciencias físico-naturales, ¿verdad? Que es una explicación por causas, causas y efectos, ¿verdad? Donde a determinada causa le sigue determinado efecto, hay una relación directa y predeterminada, y podemos establecer leyes universales, ¿no? El famoso modelo de las ciencias llamadas en su momento nomotécnicas, que seguramente aquí pues habéis estudiado, ¿verdad? Técnica de distintos autores, Erin Chavos en Interfitter, etc. Y tenemos luego el modelo de las ciencias humanas, las llamadas ciencias del espíritu, podemos hablar de ciencias sociales, ¿no? Y en estas ciencias funcionamos con el mismo modelo que las ciencias naturales, unos opinan que sí, otros que no. El dualismo epistemológico lo que propondría es que para comprender realmente al ser humano tenemos que no vale esa explicación por causas físico-químicas, sino que tenemos que comprender el sentido que el ser humano atribuye a sus acciones. Y que en vez de hablar de leyes universales, que podamos predecir con un rigor de exactitud total o absoluto, pues tenemos que hablar de condicionamientos, predisposiciones o tendencias. Es decir, no es que el comportamiento sea absurdo. Lo más probable es que alguien en la situación de Sócrates, si somos honestos, pues hubiera escapado. Yo creo, vamos, no sé. O sea, no sé lo que hubiera hecho yo, pero lo más probable es que hubiéramos escapado. Porque en esa situación, mira, o sea, cuando tú tienes tu coherencia ética y tu vida en otro lado, pues oye, a lo mejor uno, ¿vale? Sócrates decidió lo contrario. Pero cualquiera de las decisiones que tomáramos no serían absurdas, no son azarosas. Tienen un sentido y se pueden explicar. Pero se tiene que explicar en base a cómo uno ha ponderado el valor, en este caso, de esas dos alternativas. Una explicación bastante diferente. Yo creo que en este dilema nos movemos, en el caso de la psicología, desde sus orígenes, ¿no?, científicos, hace ya siglo y medio, ¿no?, donde aparece como una ciencia bisagra, entre las ciencias naturales, ciencias sociales, tiene una especie de complejo de inferioridad respecto del modelo positivista de las ciencias naturales, quiere ser como ella, pero claro, a la vez, abordando desde el modelo de las ciencias naturales al ser humano, que se escapa, que se te queda insuficiente, que ocurren aberraciones en algunos casos, ¿no? Y ahí sí tenemos pues, bueno, la situación actual, donde proliferan múltiples modelos y enfoques y escuelas solamente en psicología clínica, por no hablar de otros campos de aplicación de la psicología. Sabemos que la psicología es una ciencia multiparadigmática, que a mi juicio es una manera de encubrir que hay un dilema de fondo, de raíz, que está irresuelto. Es un collage, se suele hablar de eclecticismo, es un pastiche, ¿no? Donde tenemos ramas de la psicología que son claramente sociales, otras que son claramente biológicas, aquí está todo como entremezclado, con el bálsamo de la ciencia que, como le gustaba decir a Juan Bautista Fronte, pues es lo que le da realidad. No parece que sea otra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la comprensión de los problemas mentales en la actualidad? Bueno, me interesa destacar lo siguiente. El síntoma, esa es la propuesta radical del psicoanálisis, por la cual me parece que tenemos que es ineludible. El síntoma tiene sentido. El síntoma en psicología no es un mero efecto orgánico que tiene unas causas autónomas, sino que el síntoma tiene un sentido. El síntoma habla. El síntoma está expresando un conflicto interno que el sujeto no puede o no sabe expresar de otra manera. Tiene un sentido del cual el propio sujeto pues tiene un conocimiento inconsciente, valga la paradoja. Estos son quizá vericuetos por los cuales pues bueno, sería complicado entrar en estos momentos, pero sí me interesa por lo menos plantearlo, ¿no? Que el síntoma no es absurdo, que no es una cosa como me he cogido un resfriado y me he cogido un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, o me he cogido un brote. O sea, uno no se coge trastornos mentales como se coge los constipados en invierno. O sea, este modelo, obviamente, biomédico, pues seguramente sí, o hablaríamos de una predisposición genética y de todos estos factores biológicos que nunca acaban de corroborarse, ¿verdad? Cuando sabemos que otra serie de factores, de los cuales ahora abordaremos, pues es que estamos hartos de comprobarlos una y otra vez, que están ahí presentes, ¿no? Por lo cual un empirismo, un positivismo realmente coherente, pues atendería a lo que los hechos muestran. Y los hechos lo que muestran es que no hay, de momento, no se puede excluir la posibilidad, está claro, ¿no? Pero no hay, de momento, ningún tipo de etiología biológica que pueda se pueda decir que esté siempre de manera universal presente en tal o cual tipo de trastorno psiquiátrico. De hecho, los trastornos psiquiátricos están en la rama de la psiquiatría precisamente por eso, porque no se ha encontrado ningún tipo de causalidad biológica, si no, no estaría en la rama de la psiquiatría. Bueno, cuando hablamos de que el síntoma tiene sentido, me parece muy importante entender eso significa que la relación que hay entre... ¿Eso significa que no hablamos de causas y efectos? Bueno, hablamos de causas y efectos, pero es un poco diferente. Porque mientras que en las ciencias naturales la relación entre causa y efecto es directa, el ejemplo clásico que ponía David Hume, ¿no? Este filósofo optimista, igual os acordáis de la selectividad, ¿no? Dos bolas de billar, ¿no? Una está parada, otra en movimiento, ¿verdad? Y la que está en movimiento choca con la que está parada. Y en ese instante, más o menos, pues cada movimiento cesa su movimiento y la segunda lo inicia, ¿no? Podemos decir que la causa del movimiento de la bola que está parada, pues ha sido el movimiento y choque de la que está parada, de la que se ha dirigido hacia ella, ¿no? Y hay una relación causa-efecto más o menos directa, o cosas pues, que las veamos, ¿no? Esas relaciones, pero eso sí las suponemos así. En el caso de la comprensión de las acciones humanas, no ocurre esto. Entre la causa y el efecto hay una mediación simbólica. Mediación simbólica, o de significado, o de sentido, o como queramos llamarlo. Es decir, el mismo, vamos a poner un ejemplo clásico de estímulo-respuesta, ¿no? Del medio externo acontece un acontecimiento y nos llega un estímulo que percibimos por los sentidos, ¿no? Pero ese mismo estímulo, ¿verdad?, no implica directamente como efecto suyo una respuesta que podría ser la conducta. Que yo vea acercarse un perro, pues, ¿cuál es el efecto que provocaría en mí que yo vea un perro acercarse? Pues depende, ¿no? Es decir, si el perro me asusta, pues a lo mejor me paralizo, o a lo mejor salgo corriendo. Si los perros me encantan, a lo mejor me acerco. Si, es decir, dependerá de cuál sea la interpretación que yo dé. Hasta aquí estoy siendo bastante cognitivo, ¿no? De la interpretación que yo dé ese estímulo externo para que mi conducta sea una u otra. Es decir, no está por la causa predeterminado directamente el efecto, sino que hay una mediación simbólica. Pero esto complica bastante la cosa, porque eso significa, es lo que he pretendido expresar con este terminado, ¿no? Multivocidad, causa y efecto. Causa y efecto significa que la misma causa pueden producir efectos muy diferentes, incluso contrarios. Y al revés también. Es decir, que el mismo efecto puede estar producido, ¿verdad?, o causado o provocado por causas muy diferentes, incluso antagónicas también, ¿vale? En psicología, en psicología clínica, cuando hablamos del efecto, me refiero al síntoma. Entonces, el síntoma puede tener como causa o como origen pues cosas muy diferentes en cada persona. De manera que, claro, el DSM es un manual psiquiátrico, pero que en realidad sigue el modelo cognitivo-conductual. Se limita a hacer una clasificación por los síntomas, por los efectos. Se supone que es ateórico, que no entra, cuando dicen ateórico quiere decir que no entra en teorías acerca del origen o causa de esos trastornos mentales. Que no entran ahí, por varias razones. Por empezar, para que no haya, para que haya paz entre las distintas escuelas de psicología, porque como cada una entiende que las causas son distintas, pues bueno, vamos a hacer una clasificación solamente por los síntomas, por los efectos, y ya dejaremos las causas para más adelante. Sin embargo, luego se les nota el tufillo biologicista cada 2 por 3. ¿No? O sea, siempre está ahí detrás la explicación biologicista, por supuesto nunca de todo comprobada, pero siempre está como un presupuesto, ¿verdad? Presupuesto que se supone que no, pero al final se presupone que sí, no queda claro que se supone, pero bueno, ahí está. Entonces, esto es como... Esto es como imaginaros que vamos al médico de cabecera, y le decimos, doctor, me duele la rodilla. Entonces el doctor te examina y después de examinarte, no sé, pues te toca la rodilla, te hace un examen, lo que sea, ¿no? Pues, ¿qué tengo, doctor? Pues mira, usted tiene rodillitis, tiene un poco mental, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues eso es dolor de rodilla. Ya lo sé. Pues, ¿imagináis que en medicina se hiciera una clasificación de las enfermedades solo por los efectos, solo por los síntomas? No es así. La clasificación en medicina, en la medida en que conoce las causas, hace una clasificación por las causas. Entonces, lo que te dirá es si tienes, no sé, un hematoma, una lesión del ligamento interno, un virus que se te ha metido no sé cómo y te está corroyendo la rodilla por dentro, una malformación genética, un defecto en el hueso. Es decir, la etiqueta que te va a poner es una etiqueta por la causa, en la medida en que la conozca. En psiquiatría no ocurre eso. Se hace una clasificación por los síntomas, generalmente. Bueno, entonces nos encontramos, como decía, con que distintas causas pueden dar origen, o dar lugar, perdón, al mismo efecto, al mismo síntoma. Y al revés, ¿no? Es decir, que una misma causa puede producir síntomas bastante distintos. Voy a poner 2 ejemplos para ilustrar esto, ¿no? El abuso. Alguien que haya tenido maltrato, abuso, que haya sufrido agresiones, por ejemplo, de niños, imaginemos, ¿no? ¿Qué efecto va a tener eso en un niño, en una niña que, de manera intensa y quizá también prolongada, durante años, durante la época de su infancia, haya sido objeto de abuso, bien por parte de su perito, bien por parte de compañeros en el colegio, bullying, etc.? Pues no lo sabemos. Puede haber niños que se identifiquen con ese papel de sujeto agredido, que aprendan, que generalicen esa imagen del otro como un potencial agresor, y que vayan, pues bueno, desarrollando pues algún tipo de problema, ¿no? Desde tímidez, o llamarías fobia social, cuando llega más allá de cierto grado, en fin, que vean al otro como un potencial agresor, ¿no? Que incluso entiendan, quizá no a nivel consciente, desde luego, pero sí a nivel inconsciente, sobre todo cuando la figura agresora ha sido una figura con la que hay un vínculo muy potente, como puede ser un progenitor, pues que de alguna manera relacionen, lleguen a enlazar el vínculo amoroso con ese vínculo también de agresión, ¿no? Y reproduzcan de manera inconsciente pues esas relaciones donde ellos pasan a ser sujetos agredidos de adultos. No puede ocurrir eso, puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que le den la vuelta a la situación y logren superar ese pavor que le ocasiona el otro, identificándose precisamente con la figura de un sujeto agresor y desarrollando una actitud agresiva frente al otro, ¿no? Que en el fondo se están defendiendo. pero aparece una persona muy agresiva y puede ser como una reacción, ¿verdad? Como yo percibo al otro, como un agresor, pues bueno, la manera que he encontrado para superarlo es agrediendo yo primero, ¿no? O mostrando que yo soy una persona con la cual, ojo, cuidado conmigo, ¿no? O puede que ni lo uno ni lo otro, o puede que acaben siendo capaces de desvincular, mejor o peor, esas figuras agresivas de su pasado, ¿verdad?, de las personas o figuras significativas en el presente, y aprendan que, oye, esto que me pasó en el pasado me pasó a mí, entonces, con esta o estas personas. Pero ni yo soy el que era entonces, ni el contexto actual es el que era entonces, ni estas personas de ahora con las que me relaciono son con las que me relacionaba entonces, ¿no? Esta sería la posición, diríamos, más deseable, ¿no? Bueno, pero no está predeterminado, ¿verdad?, solo porque haya habido una situación de abuso, ¿cuál va a ser el efecto, ¿no? Sabemos que, hombre, que hay esas probabilidades. Me gustó como tres, las he identificado en tres, podría haber más, ¿no? Porque tienen sentido, ¿verdad?, de esa situación, una persona reacciona de esa manera. En el caso de una anorexia, me sirve como para explicar justo lo contrario, ¿no? Era típico caso, ¿no?, de una mujer, joven, o adolescente, con un trastorno de alimentación, ¿verdad?, que con un rechazo bastante notable a la comida, ¿no?, a alimentarse. ¿Cuál es la causa de eso? Pues depende. Depende de la persona. Voy a enumerar algunas. Puede ser que efectivamente haya introyectado un modelo social que está hoy en día muy potente, ¿verdad?, de estética, y al que va ligada una valoración social, de manera que quiere cumplir el parámetro de ser pues estas modelos que en fin, ya se ponen de perfil y se las ve, ¿no? Puede ser una posibilidad, porque eso está en juego, ¿no? Puede ser una necesidad de autocontrol, puede ser que el síntoma, ese rechazo a la comida, a controlar algo tan básico como es la nutrición en una persona, pues puede que esté expresando una necesidad de controlar algo en su vida, que no puede controlar ninguna otra cosa más que eso, que solo depende de ella, ¿no? Llevado a un caso muy, muy extremo, ¿no? Puede ser una forma de autocastigo, ¿no?, por un sentimiento de culpa muy intenso, que habría que intentar averiguar de dónde viene o a qué obedece, ¿vale? Y de alguna manera se está autoagrediendo de esta manera. Puede ser una posición de autoafirmación frente a una madre especialmente invasiva, ¿verdad?, que no deja espacio vital para esa hija, ¿verdad?, y rechazar la función nutricia, pues sabemos que es una función directamente maternal, ¿verdad?, y es un caso muy señalado en la literatura sobre el tema, ¿no?, un rechazo, digamos, a la figura maternal, pues bueno, porque claro, sí la vive de una manera especialmente invasiva, como decía. Puede ser un rechazo a la madurez, un rechazo a crecer, un rechazo a dejar de ser una niña, puede ser un rechazo a la sexualidad, ¿verdad? Cuando ya entra la adolescencia y bueno, pues la sexualidad no todo el mundo la vive de la misma manera, para algunos se pone, supone un desconcierto, supone un cierto trauma, puede ser un rechazo a la feminidad, puede ser, último ejemplo que pongo, un rechazo incluso a la vida, ¿no? Es decir, que no quiere, ¿no? Puede ser una estar expresando un problema de tipo más depresivo o muy agudo, ¿no? Y puede ser, por supuesto, una mezcla de varios de estos factores. Eso es muy habitual, que cuando llega a una consulta no sea solo una causa, sino que se van como superponiendo distintas motivaciones, ¿no? Bueno, con esto lo que quiero señalar es un poquito esto, ¿no? Que como el problema es complejo y no se puede decir, como hacen a veces, ¿no? Este es el trastorno, sirve para algo, las clasificaciones diagnósticas sí sirven, pueden tener una cierta utilidad, ¿no?, para orientarte, ¿no?, pero que tengas un diagnóstico, sobre todo de a nivel DSM, ¿no?, de cuál es la causa, pues bueno, perdón, los síntomas, habrá que indagar en cada caso concreto, ¿no?, cada persona en su mundo, cuál es un poco lo que está detrás, ¿no? Y como me suelo responder cuando me preguntan en consulta, bueno, ¿a mí qué me pasa? Pues mira, lo que pasa es tu vida, y eso es lo que vamos un poquito a indagar, ¿no? Como si tiene mucho interés por el paso de diseño y por lo que tiene y tal, pero en el fondo tiene una utilidad, pero muy, muy limitada, ¿no? Bueno, el sentido tiene una historia. El sentido del síntoma no cae del cielo. no es innato, no nacemos con ello. Eso es otro de las grandes tesis del psicoanálisis, que es una aberración olvidar o dejar de lado. El sentido es algo que tiene una génesis. Tiene una génesis biográfica, no es algo dado, natural o innato, sino que tiene un origen y un desarrollo biográfico, ¿no? Esta mañana se ha hablado de la historia de vida. Según las experiencias vitales significativas de la persona. Y de ahí la importancia de los modelos educativos que ha tenido esa persona, normalmente los modelos más típicos en nuestra cultura, ¿verdad? Donde predomina la familia nuclear, pues la familia nuclear, papá, mamá, ¿verdad? Ellos nos ponen el nombre, incluso antes de nacer, hay toda una serie de expectativas que caen sobre nosotros, ¿verdad? Toda la sociedad vinculiza sus expectativas sociales sobre lo que vamos a ser a través de la familia. Y además ellos son el modelo de que es una pareja, de cómo se relacionan las personas, de todo, ¿no? Vemos el mundo a través de sus ojos durante los primeros años. Más aún, la cosmovisión que ellos nos inculcan ni siquiera tiene que desplazar a una cosmovisión previa, sino que se encuentra una especie de vacío y inunda todo, ¿no? Y las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones intensas? Pues la familia, recordemos, hablamos de la familia, pero de papá y mamá, porque casi siempre están ahí presentes, pero desde luego no de manera exclusiva, ¿no? Las relaciones interpersonales que nos van marcando a lo largo de la vida, ¿no? Comprender esto, una comprensión de esta génesis, de este origen, ¿no? Creo que da mucha fuerza a la persona, ¿vale? Porque cuando un tipo, por ejemplo, se queda en identificar cuáles son los desajustes en la manera que uno tiene de comprender el mundo y a sí mismo. Y eso está muy bien, pero ayuda mucho más cuando uno se da cuenta de por qué vienen esos desajustes, de dónde vienen esos desajustes, ¿vale? Porque uno está comprendiendo de manera además vivencial que son resultados hasta cierto punto de un azar, que no son algo necesario e inamovible, sino que fueron así, podían haber sido de otra manera y pueden llegar a ser de otra manera. Lo que significa que existan fórmulas mágicas y mejor se consiga de un día a otro, ¿no? Pero será que el sujeto gana en autonomía, que es el objetivo al final de un proceso terapéutico, ¿no? Que la persona pueda valerse por sí misma. No solo para este problema actual, sino para todos los que puedan venir después, ¿no? El sentido tiene una historia y el sentido tiene un contexto también. Un contexto social e histórico. Las experiencias vitales que acontecen en la vida de una persona siempre acontecen en un contexto social e histórico que condiciona la configuración del sujeto, ¿no? Entonces yo quería ya hablar aquí de estas cosas del capitalismo y patriarcado, ¿no? Porque son dos de los ejes fundamentales que configuran nuestra sociedad desde hace tiempo, pero también en el momento actual. Fijémonos cómo la identidad personal bien, no sé, yo claramente en términos generales, la identidad personal y la identidad social está muy íntimamente ligada a nuestro mundo actual con nuestra identidad laboral. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿quién eres? ¿Y tú qué haces? Pues normalmente no decimos ni, no sé, pues estudias o trabajas, ¿no? Es un poco como la pregunta, digamos, estándar, ¿no? Para tener un primer criterio, ¿verdad?, de identificación de una persona, ¿no? Luego ya, pues que te cuentes su vida, ¿verdad? Y a lo mejor esto te enseñan de mí, y la voy a aplicar, no sé si eso también servirá para alguien, pero en fin, que la identidad laboral, fijaros incluso que si estudias, es porque te estás preparando para el mundo laboral, ¿no? Parece como uno de los núcleos fundamentales de nuestra identidad, no solo, ¿verdad? También la identidad sexual o de género, pero uno de los más principales es sobre los que vamos a hablar un poquito, ¿no? Voy a hablar del capitalismo y me gustaría distinguir, no voy a explicar ahora mismo tampoco lo que es el capitalismo, voy más o menos por eso, que sabemos de qué va, ¿no? Es una sociedad donde la economía se basa en la propiedad privada de los medios de producción, en la competencia mercantil, ¿verdad? Y en el trabajo asalariado para quienes no tienen acceso a esos medios de producción, ¿no? Bueno, hay que distinguir en términos muy generales como dos etapas, yo voy a hacer así, se puede hablar de cosas quizá más complejas, pero dos etapas en la historia del capitalismo, que en realidad son los últimos dos siglos, así, ¿no? Un capitalismo que podemos llamar, o sea, llamado capitalismo de producción, y luego hablaré de un capitalismo de consumo. No porque el capitalismo de producción no siga teniendo realidad y efectos hoy día, pero porque hoy predomina más la dimensión del consumo del capitalismo, ¿no? El capitalismo de producción es aquel cuyo problema fundamental es el siguiente. Tenemos una serie de necesidades que cubrir en una sociedad. Para eso tenemos que producir unos bienes, unas mercancías, ¿verdad? Que tenemos en el mercado. Y para producir esas mercancías necesitamos que la gente trabaje. ¿Vale? Entonces, trabajar es algo que no suele ser muy agradable y hay que convencerle a la gente de que trabaje no solo para cubrir a veces sus necesidades básicas, sino para que produzcan pues, todo lo que queremos que produzcan porque lo podemos vender, ¿no? Entonces, queremos que estén los trabajadores pues, X horas en una fábrica, por ejemplo. Bueno, Max Weber, y antes de él en realidad Engels, habló de cómo había una asociación, un vínculo muy estrecho entre la economía capitalista y la ética que proponía la religión protestante, ¿no? Eso era protestante el espíritu del capitalismo, ¿no? El título del libro, ¿no? Pero Engels en uno de sus textos es que lo clava y por lo menos una por décadas antes, ¿no? Y la ética de la forma en que estamos. Trabajadores, necesitamos construir una subjetividad, necesitamos que los individuos que van emergiendo, creciendo en esta sociedad, crezcan no de cualquier manera, sino que configuren su subjetividad, su manera de ver el mundo, su manera de entenderse a sí mismo, su manera de comportarse, su manera de valorarse de una manera muy concreta, ¿no? Y es que sean individuos disciplinados, autodisciplinados, ¿verdad? Que sean que es muy importante el trabajo, el mérito, el placer, ¿no? El placer es algo que no es productivo, el placer no nos conviene que se vaya por ahí, ¿no? Y el sexo frontal, ¿no? El sexo es pues, uno de los placeres que se supone de cualquier animal, ¿no? Y no somos, en cierto sentido, algo distinto de los animales, ¿no? Entonces necesitamos sujetos que incorporen en su mentalidad, en su identidad, un sesgo de autodisciplina muy potente, ¿no? Y que el deseo, digamos, lo tenga bien controlado, ¿no? Una represión del deseo, ¿no? Lo que podemos llamar amigos que representan, ¿no? Es un poco lo que Freud todavía se encontraba, ¿no? Y tenemos una identidad muy rígida. Luego hablaré de meter la dimensión de género, ¿verdad? Pero si eres hombre, tienes que ser un trabajador y cumplir una serie de expectativas, ¿no? Y si eres mujer, tienes otras y son como unos roles muy, muy rígidos, no te puedes salir de ellos. Vamos a pasar un poco a la época. Nos encontramos con dos cosas que suponen una diferencia respecto de ese capitalismo más antiguo, ¿no? Por un lado, una nueva ética del trabajo, el trabajo postfordista. Óscar hablaba antes del taylorismo, bueno, taylorismo, fordismo. Ford y Taylor, como sabéis seguramente, si no, pues, de manera muy esquemática, fueron quienes introdujeron el trabajo en cadena, la cadena de montaje, ¿no? Como ha dicho Óscar, que de manera que. Bueno, que se agiliza mucho el trabajo si en vez de ser una persona el que hace todas las fases del mismo, de montar el coche, pues oye, uno solo aprieta una tuerca, otro pone una rueda, otro pone la pintura, ¿verdad? Eso hace que uno se especialice y al final casi parece que lo puede hacer, tú decías, hasta un mono y de eso acaban haciendo las máquinas. Claro, es como una de segmentar tan claramente el trabajo, pero acaban haciendo las máquinas, ¿no? Bueno, pues en el capitalismo actual lo que tenemos es que el trabajo se. Estamos en una época post-fordista donde la tecnología se ha desarrollado a un nivel tal que el trabajo humano empieza cada vez más a sobrar. La crisis capitalista, entre otras cosas, es una crisis del trabajo, entre otras cosas, ¿vale? Porque es que casi todo, no estoy exagerando, pero prefiero caricaturizarlo para que se entienda, casi todo lo hacen ya las máquinas. Si viviéramos en una sociedad donde los medios donde las máquinas, los medios de producción y la energía tuviera una gestión democrática, pues eso sería fantástico porque trabajaríamos menos y disfrutaríamos más. Pero como para vivir, pues no tienes acceso directo a casi nada, sino que todo lo tienes que hacer a través de un trabajo asalariado o emprendiendo, pues tenemos un problema, ¿no? Bueno, lo que se busca, por lo tanto, ya no es un trabajador que vaya a estar desde los 14 años que entra de botones o aprendiz en la fábrica hasta los 65 que se jubila aprendiendo una profesión y desarrollándose personalmente en ella. Lo que tenemos son trabajos precarios, que que no sabes, tú estás ahora aquí, pero mañana puedes estar en un trabajo que no tiene nada que ver. ¿Cuánta gente hoy día trabaja de aquello, en aquello para lo cual ha estudiado, se supone? Cada vez menos gente, ¿no? ¿Cuánto dura nuestro trabajo? Muy poco. Es decir, tenemos un trabajador flexible, que se adapte, que sea como un chicle, que esté constantemente, que sea capaz de renovarse, innovarse y estar ahora mismo en un trabajo manual, luego en uno directivo, luego en uno, en fin, a verlas venir, ¿no? Y que sea capaz de adaptarse a cualquier cosa, ¿no? Y además que sea autosuficiente, y que sea capaz de convivir con la incertidumbre que supone la precariedad laboral actual, donde nunca sabes cuánto te va a durar el siguiente trabajo. Y después hay paro, si no hay, además, en fin, la política tampoco te va. Bueno, pues eso va predisponiendo síntomas de tipo de ansiedad, de depresión, de pánico, de fobias, ¿no? Se pueden expresar. No pretendo decir que los factores sociales por sí solos, ¿verdad?, patologicen a un sujeto, pero sí que predisponen ciertos síntomas antes que otros, ¿vale? Y luego tenemos la ética del consumo, porque hoy día el problema no es cómo podemos producir todo lo que podemos o queremos consumir. Al contrario, hoy día producimos un problema. Producimos un motor y la máquina, la República, hace 1000 unidades más. Es muy barato en realidad producir. De hecho, cuanta mayor escala produzcamos, más barato sale cada unidad. El problema es luego cómo vendemos todo eso. El problema es todo esto que no puedo producir, ¿dónde encuentro el mercado para venderlo? Obviamente, tengo un beneficio, que solo lo consigo vendiendo las mercancías, producir me sale un barato, pero es que luego tengo que vender, porque si lo vendo, pues es un mal negocio, ¿no? Pues lo que me interesa ya no es tanto que los sujetos de esta sociedad sean trabajadores disciplinados, porque ya no necesito tanto su trabajo. Su trabajo me interesa que sea flexible, precario, adaptable. Me interesa sobre todo que sean consumidores compulsivos, que sean incapaces de controlar sus impulsos de consumo, que no tengan esa capacidad. Es justo lo contrario, fijaros en lo anterior. Antes se trataba de controlar, reprimir el deseo. Ahora se trata de no ponerle ningún tipo de cortapisas. De nuevo estoy caricaturizando, pero llevándolo al extremo de lo que se ve bien, ¿no? Los lacanianos hablan del imperativo de goce. Es decir, se trata de. Hay un mandato, un imperativo, goza, disfruta, no te pongas límites, de manera que uno tiene que sentirse hasta mal y culpable si no está experimentando como algo único cada instante de tu vida. Porque tu vida es ¡guau! ¿No? Y parece como eso. Tienes que vivir así y sentirte mal si no lo haces, ¿no? Bueno, pues podemos hablar de una neurosis de tipo compulsiva, de depresiva, y podemos hablar que predispone más a tipos de síntomas que indican una dificultad para el autocontrol, ¿no? Como puede ser, por supuesto, los niños, el trastorno de hiperactividad. Podemos hablar quizá también, esto es, podría ser más polémico, de trastornos límites, ¿no? Borderline, por tanto, también la psicopatía, ¿no? Una sociedad muy instrumentalizadora, incluso del propio sujeto humano. En fin. Y en vez de tener una identidad rígida, lo que tenemos es una identidad frágil. Frágil. Una identidad que no sabe a qué atenerse, porque hoy soy esto, pero mañana soy lo otro, y mañana y tengo una incertidumbre constante, ¿verdad? Entonces, algunos autores hablan de domus psicológicos, ¿no? Este sujeto actual que está constantemente necesitado de muletas, apoyos, refuerzos de tipo psicológico. Porque no tiene una identidad bien consolidada, como podría tenerlo el sujeto de una sociedad más tradicional, porque su vida era también más estable. Pero hoy en día no existe la estabilidad. Y si no existe la estabilidad en el exterior, es muy difícil, ¿verdad?, cuando la subjetividad se configure en base a interiorizar lo externo, que tengamos una estabilidad interior. Por lo tanto, necesitamos constantemente refuerzos, apuntalajes, ¿verdad? Esas muletas sí que necesita el homo psicológicos, que son las 1000 formas de terapia, el coaching, autoayuda, que se habla del pensamiento positivo, y por supuesto la evasión en drogas y en los psicofármacos, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer? Porque hemos estado hablando un poco de capitalismo, pero muy mal. Bueno, la sociedad actual no solo es una sociedad capitalista, es una sociedad patriarcal. Y una sociedad patriarcal, lo que podemos destacar es que establece una división sexual del trabajo, de los roles sociales en función del trabajo. De manera que al varón le corresponde el rol, digamos, productivo, es el que va a cazar, es el que va a la fábrica, es el que va a producir los bienes de consumo, mientras que la mujer se ocupa del rol reproductivo, que en una sociedad capitalista es muy importante, porque en la sociedad capitalista el capital no solo necesita trabajadores que produzcan las mercancías, pero los trabajadores son como las cucarachas, nacen, crecen, se reproducen y con ciertas condiciones sociales aún más, pues al final se mueren. Entonces, necesita el capitalismo que se reproduzca la clase trabajadora, podríamos decir en términos clásicos, que se reproduzca la mano de obra. Que cuando mueran pues esta promoción o generación de trabajadores, haya una nueva jornada. Entonces, bueno, la mujer es quien se encarga de ese rol reproductivo de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, ¿verdad?, que también necesita el capitalismo. Veremos que hay una especie de acople cambiante, porque se va modificando según las necesidades, ¿no?, entre capitalismo y patriarcado, ¿no? ¿Qué supone el rol reproductivo y reproductivo en la mujer? Estoy hablando de la hegemonía tradicional, ahora hablaré de la hegemonía en la actualidad, donde la mujer se encuentra en el trabajo, se la igualdad, etc. Pero en la sociedad tradicional lo que tenemos es una exclusión social, porque parece que el trabajo femenino, que sea el trabajo de cuidados y reproductivo, está excluido del mercado laboral. El mercado laboral, en el fondo, es un mercado, como el mercado de mercancías, la mercancía que se está intercambiando, ¿verdad?, y cuyo precio está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, es la mercancía, que es la propia fuerza o energía vital del trabajador. Queda la mujer excluida del mercado laboral, por lo tanto, su trabajo no está pagado. Y además está invisibilizado, ni siquiera aparece en el PIB, ¿no? Cuando hay un economista que lo pone a confirmación en el Producto Interior Bruto, pues no aparece ni va a hacer cuidados. Cuando contratas a una persona que lo haga, sí, pero si es de la madre, con su hijo, o con su padre, o con su hermano, no. Además, implica un control social del cuerpo femenino, de la mujer y, concretamente, del cuerpo femenino, ¿no? Porque se tiene que controlar la actividad sexual y reproductiva de la mujer. Vale, no puede ser aquí que esté eso como a su libre albedrío. Vemos esto, como veis, es bastante de la actualidad algunos de estos puntos. Hay unos roles en este sentido muy rígidos en la mujer, ¿no? Parece ser que o es esposa, o es monja, o es prostituta, o es bruja. Hay un libro interesantísimo de Silvia Federici que habla un poco del papel de la bruja y lo que suponía la caza de brujas en los orígenes del capitalismo, porque esto de la brujería no suena como de la Edad Media, pero no, es de la Edad Moderna, es en plena ilustración del siglo XVII-XVIII. Es cuando se está expandiendo el capitalismo, ¿verdad? Que es la esclavitud, es la esclavitud, unas barbaries increíbles, ¿no? Bueno, pues resulta que las brujas solían ser mujeres que o bien se dedicaban o eran acusadas de brujería porque realizaban alguna de estas cuatro actividades: el robo, atentado contra la propiedad; la mendicidad, atentado contra la ética del trabajo; el aborto, ¿vale?, cumplían su función de sujeto reproductor; y la prostitución o la seducción de hombres de clase superior, ¿no?, de otras clases sociales. Bueno, y por último, por supuesto, la dependencia económica, ¿no? Tradicionalmente la mujer queda sometida, porque es que hay una dependencia material económica, pues el marido, ¿no? También hay una ética propia de la subjetividad femenina, que sería la ética del cuidado, donde se enseña a la mujer que su finalidad vital, lo que la hace valiosa, tiene que ser el entregarse al cuidado del otro, subordinarse al otro, una subordinación personal, ¿no? De manera que, bueno, no sé qué es peor, ¿no? Si un hijo que no quiera o haga algo malo a su madre, o una madre que haga algo malo, a su hijo, ¿no? Pero bien, se supone que Quiero decir, como este ejemplo queda un poco descontextualizado, que es, la mujer tiene que, bueno, hasta Ortega, me estoy acordando ahora, ¿no? Ya en pleno siglo XX, cuando salió el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, como a ella parece una aberración, porque es que el hombre tiene historia, el hombre, para el hombre sí vale el existencialismo, ¿no? No tiene esencia, esa existencia, y por lo tanto tiene libertad, pero la mujer tiene una esencia. La mujer es feliz sirviendo al otro, concretamente el otro que es el varón, ¿no? El otro, por excelencia, será el varón, ¿no? Entonces, esa ética del cuidado, ¿verdad?, con la que se educa a las mujeres, y esto, o sea, lo podemos ver todavía hoy día de manera. En fin, por no hablar desde los juguetes que damos a las niñas, no sé qué tal, ¿no? Pues yo creo que de manera bastante palmable, pues también genera unas problemáticas, ¿no? Predispone cierto tipo de problemas en la mujer, ¿no? Unos ideales muy rígidos, muy elevados, muy inalcanzables, un concepto de autoestima muy problemático, aparece mucho en las consultas, ¿no? Este dilema de si me subordino al otro, me siento mal, porque obviamente no me estoy dando el espacio que yo como ser humano por ahí siento que necesito. Pero si me doy ese espacio me siento mal, porque no estoy cumpliendo con lo que se supone que tengo que cumplir, que es priorizar algo. Dilema irresoluble en realidad, un falso dilema seguramente, ¿no? Al contrario de lo que pensaba Freud, parece que tienen un super yo, pero bueno, hablamos de conciencia moral, ¿no? Claro, pues mucho más rígido incluso a veces que el varón, ¿no? Y por lo tanto, es muy habitual los sentimientos de culpa, ¿no? De tipo, sintomatología de tipo depresiva, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el hombre realiza más de desconexión emocional, de esa rigidez de la autosuficiencia que hemos visto antes, de esa realización en el ámbito sociolaboral. Bueno, ¿qué ocurre con la identidad femenina actual? Bueno, parece que ha habido una liberación social, la pongo entre comillas, porque si bien la mujer ha accedido al mundo laboral, no parece que el hombre haya entrado en la misma medida en el ámbito doméstico, ¿no? De los cuidados, ¿no? Y lo que ocurre es que al final la mujer actual tiene una doble presión social, donde al rol reproductivo se le suma el rol productivo, donde a la ética del cuidado se le suma la ética del trabajo, sus dos dimensiones que antes hemos señalado, ¿no? Podemos hablar aquí de mujeres con doble, de esta simple jornada, de ese ideal de la superwoman, ¿no? Y además, la mujer en la sociedad de consumo, pues, le afecta en una triple dimensión, que quisiera señalar, ¿no? Por un lado, se convierte en un sujeto consumidor, ¿no? Parece que se realiza, como todo sujeto en la sociedad de consumo, consumiendo. Por otro lado, es objeto de consumo. Objeto de consumo de quien sigue siendo el sujeto por excelencia, que sigue siendo el varón en una sociedad patriarcal como la que todavía tenemos, ¿no? Y concretamente, de consumo por su división corporal, ¿no? Sigue siendo objetivada de manera todavía diferencialmente significativa respecto del varón, ¿no? Y por lo tanto, se concibe a sí misma como, y a su cuerpo, como un objeto de inversión, invierte en sí misma, ¿no? Entonces, los cuidados de su cuerpo, operaciones estéticas, en fin. Hoy en día también el hombre, pero ¿por qué? Porque le va mucho, porque la valoración social va a depender mucho de su imagen social, que se centra, ¿verdad?, en esa imagen corporal con la cual tiene una predisposición a identificarse mucho más, ¿verdad? Y esto luego, pues, se ve en los. Los trastornos, ¿no? Los problemas psicopatológicos que parecen diferencialmente hombres y mujeres, ¿no? En las mujeres aparecen de manera significativamente superior los trastornos del ánimo, la ansiedad y la depresión pone dos agudos, es decir, el doble, ¿verdad? Aparece el doble. Síntomas de depresión mayor en la mujer que en el varón. Los trastornos de somatización, aquí también me la he jugado y he puesto la fibromialgia, ¿no? Tan de moda y tal. Bueno, podemos entenderla, quizá es controvertido, llevar riesgo con un posible trastorno de somatización. Tampoco se ha encontrado ninguna causa orgánica, ¿verdad? Y además, lo que suele verse es que las mujeres que padecen fibromialgia tienen un porcentaje sospechosamente alto, suelen también tener sintomatología de tipo depresivo. Y, bueno, pues el 90% son mujeres, el 90%. Y los trastornos de alimentación, el 95% son mujeres. Es decir, esa dimensión corporal, desde la esa preocupación por la imagen corporal, cómo se vinculan, cómo hay una mayor predisposición a vincular por ahí los conflictos internos, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Mientras que los hombres predominan los trastornos de tipo psicótico. Respecto a las a los tratamientos farmacológicos, pues los psicofármacos, sobre todo ansiolíticos y antidepresivos, pues se suelen recetar en mucha más alta tasa a las mujeres, el 85% se recetan a mujeres, ¿no? También se ha visto que se suele presuponer que la mujer es más sensible y por lo tanto hay una mayor tendencia a recetar, pero bueno, aún así suelen tener, parece ser, con independencia de que la percepción sea suele también sobredimensionada, suelen expresar una mayor sintomatología de ese tipo, se le afecta a ese tipo de fármacos. En los hombres, sin embargo, predomina más la adicción al alcohol y a las drogas, ¿no? Y, por último, ¿qué pasa con la crisis que estamos viviendo actualmente? Esta crisis que la economía capitalista, que llevamos desde el 2007 padeciendo y que vamos a ver qué pasa. Bueno, en primer lugar, lo que me interesa es cómo está suponiendo una reactivación del patriarcado. Me parece bastante claro cómo se está de nuevo ensamblando, ¿verdad? Aliando, le conviene que. Resulta funcional a la crisis capitalista reactivar los roles patriarcales tradicionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una mayor incidencia de la crisis en las mujeres porque sus puestos laborales son en jerarquías son menores, su salario es menor, están en mayor proporción en la economía sumergida o informal, sufren más el paro y, bueno, pues la crisis pues, se lleva más en la población femenina, ¿no? Además, los recortes sociales en el ámbito de los cuidados les están afectando de manera directa, porque son ese recorte sobre todo en sanidad, en dependencia, en actividades que el Estado se puede permitir prescindir de ellas porque sabe que las mujeres no van a abandonar a su padre, a su hijo, a su marido. Así de claro. No cuentan con que no vas a dejar sin lavar y sin comer y sin cuidar a tu ser querido, pues entonces el Estado neoliberal, que no es tanto quitar una, bueno, esto sería polémico, una reducción del Estado o una nueva gestión del Estado para mercantilizar todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Bueno, pues se puede permitir, ¿verdad?, recortar el llamado Estado de Bienestar porque saben que las mujeres no van a dejar de cumplir esa función, ¿no? Y, como decía, hay una mayor presión sociocultural patriarcal, ¿no? Yo creo que hay un recortamiento del neomachismo y de los roles de género tradicionales, que el problema de los roles de género tradicionales en sí mismo no es nada malo, pues que a una mujer o a un hombre, un varón, una hembra oye, pues que me ha incorporado ciertos patrones emocionales, de conducta, de cosmovisión, etcétera, fantástico, ¿no? El problema es que son rígidos, el problema es que son impuestos, el problema es que son excluyentes, de manera que no tiene, de manera que hay algo malo, algo raro, algo anormal en ti, no tienes que sentirte bien si no cumples esas expectativas. Si no fuera por eso, pues estupendo, ¿no? ¿Dónde veo yo ese reforzamiento de machismo y los roles de género tradicionales? Pues bueno, tanto en la derecha como también a veces en la izquierda sociológica. La derecha sociológica me parece bastante claro, ¿no? Con toda esa reactivación de la ideología de la familia, de el modelo de la familia, pues eso lo queda uno, ¿verdad? Y toda esa desvirtuación del feminismo como ideología de género. Narices, que la ideología de género patriarcal es legitima al feminismo como ideología de género. Bueno, es como darle la vuelta a la tortilla, es alucinante, pero ahí está, y cala, cala en muchos sitios. Bueno, la gente, la que tú lo habrás seguramente, yo recuerdo, también tuve una época de docencia en colegios, ¿no? Y como cuando hablas de temas de feminismo, yo he empezado por la definición de diccionario, ¿no? Un poco esto de que el feminismo es como el machismo, pero al revés, pero es que parece muy bien, pero todavía estamos ahí en muchos momentos, ¿no? Entonces, ni machismo ni feminismo, igualdad. ¿No? Y a partir de ahí empezamos. Bueno, pues, en la izquierda también a veces, yo he visto algunas críticas dentro de una izquierda radical al feminismo del Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, un tanto preocupantes, porque, en fin, ¿no? Bueno, ese sería el tema para entrar ahí con más tiempo. Y en psicología yo creo que también hay un punto muy claro, clarísimo, que yo, mira, pues, aprovecho para hacer un llamamiento público aquí en esta facultad y a las compañeras y compañeros de Elemental, pues animéis a hacer algo por esto del síndrome de alienación parental, ¿no? No sé, ¿a cuántos les suena el síndrome de alienación parental? O sea, que a la mayoría, ¿no? ¿Levantéis la mano los que no? Yo creo más que no. Bueno, el síndrome de alienación parental se supone que es el síndrome, un trastorno, que tienen algunos niños y niñas cuando en procesos de conflicto entre los padres, entre el padre y la madre, pues uno de los padres aliena, adoctrina, aliena, le come el cerebro, le diríamos yo, al niño o niña en contra de otro padre o madre. Es muy habitual, en procesos judiciales de divorcio, ¿no? Pero están bien admitidos, ¿no? Claro, es un síndrome, ¿no? Pues bueno, esto sería para meterme de mano, porque habría que hablar de Gardner, ¿no? El autor de este síndrome, síndrome que por supuesto no está aceptado por ninguna institución oficial de psicología ni de psiquiatría, pero porque hay pulular y se le da mucha cancha y algunos jueces, antes ellos, quizá incluso con sus prejuicios patriarcales, quizá no lo sé, pero bueno. No presuponer que tengan buena voluntad, pues oye, si llegan a un psicólogo, y hay psicólogos que se prestan a esto, no lo diría si será con buena voluntad y conocimiento o no, pues oye, pues que si el psicólogo de esta parte dice que tiene el síndrome de... ¿Cuál es el problema de este síndrome? Pues que los criterios diagnósticos, recordemos que según el modelo que tenemos de psiquiatría del DSM, tal, pues los criterios diagnósticos son los que dicen que tenemos este... O sea, hablan de los efectos, de los síntomas, pero no hablan de las causas. ¿Sí? ¿Recordamos esto? Pues bien, los criterios diagnósticos, los síntomas que detecta e identifica como efectos de un supuesto fenómeno de alienación parental son los mismos, exactamente los mismos, que acontecen cuando hay abuso a un menor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que uno de los padres, normalmente así ha sido, que a este síndrome al inicio, ya de lo llamara síndrome de la madre maliciosa, ya nos da una pista de cómo van los tíos, ¿no? Entonces, era un supuesto síndrome que él especificó, de manera que si el niño rechaza a un progenitor, no quiere ver qué tal, tiene miedo, hace caso al otro, pues entonces es que ha sido alienado por el otro progenitor. Claro, es que esos mismos síntomas se dan cuando realmente ha habido un caso de abuso real, que es lo que dice a lo mejor el niño que ha ocurrido, ¿no? No permite decir una cosa de la otra, entonces se convierte en un instrumento puramente ideológico, ¿sí? Porque no permite adquirir cuando hay una cosa y cuando la bueno, pues me parece que es un tema que está también colándose dentro del mundo de la psicología y de la psiquiatría y que hay que meterle mano, ¿no? Y ya está, perdonadme por la extensión.